cuando te vi, al compás de un gran fox, y al mirarte sentí sublime sueño de amor. Yo te hablé de mi spleen, de mi dulce soñar. Recuerda, diosa sin par, que entramos al fin los dos a bailar. Amor, amor, yo viviré sin un temor, lleno de fe. Acuérdate, bailando un fox, yo te besé. Y con pasión nació de golpe esta ilusión. Nació también con gran fervor de mi interior la llama viva del amor. Mi rosa en flor, lejos de ti, ¿a qué mentir? Y jamás podría yo vivir. Te vi al compás de un gran fox, y al mirarte sentí sublime sueño de amor. Yo te hablé de mi spleen, de mi dulce soñar. Recuerda, diosa sin par, que entramos al fin los dos a bailar. Amor, amor, yo viviré sin un temor, lleno de fe. Acuérdate, bailando un fox, yo te besé. Y con pasión nació de golpe esta ilusión. Nació también con gran fervor de mi interior la llama viva del amor. Mi rosa en flor, lejos de ti, ¿a qué mentir? Y jamás podría yo vivir.